revolución de la patria. La revolución de la mañana, convencidos de que es el camino. Nueva jornada de lucha del sindicato de Luz y Fuerza, de los trabajadores de Luz y Fuerza, en el día de hoy, un paro técnico manual administrativo de 10 a 13 en todas las dependencias de EDEA de Mar del Plata y el otorgamiento de parte del Consejo Deliberante de la Banca 25 para poder plantear todos los reclamos que están llevando adelante ya hace un tiempo largo, para poder charlar un rato de la situación que siguen atravesando los trabajadores. Estamos en comunicación telefónica con Romina Quintas, secretaria gremial del sindicato de Luz y Fuerza. Romina, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Maxi, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Contame cómo están atravesando esta situación que ya lleva, la verdad, una bocha de tiempo. Recién hablábamos fuera de aire y decíamos casi que estamos a dos llamados de que los compañeros de Luz y Fuerza sean columnistas de la radio, ¿no? Porque tiene que ver con una conflictividad que se hace eterna en el tiempo. Sí, lamentablemente sí, a nosotros no nos gustaría estar en esta situación de que tener que estar reclamando lo que nos corresponde por hecho, por derecho y por ley, uh-huh, y que haya un desconocimiento como el que existe. A ningún trabajador le gusta tener que estar de manera constante diciendo estoy reclamando lo que me corresponde por ley y que del otro lado haya oídos totalmente sordos. Sí, eso es alguna situación de que a nosotros como organización sindical siempre nos mantiene en el lugar de lo que somos históricamente reclamando, pero también nos pone en una situación donde, en un lugar donde a veces nos da bronca que no existan las respuestas que realmente se necesitan. En realidad con esta empresa venimos conflictuando desde que llegó a suelo argentino, pero este conflicto tiene más de 150 días particularmente. El conflicto original, para que la gente que no está al tanto y está escuchando, sepa, ¿de dónde viene, Romina? El conflicto original viene desde que la empresa no cumple con la ley del marco regulatorio y ha intensificado desde hace por lo menos 25 meses, que es lo que la misma empresa reconoce, que no ingresa personal calificado a su planta permanente en nuestra jurisdicción. Ese personal es totalmente necesario para llevar adelante el mantenimiento preventivo del sistema, uh-huh, donde las empresas tercerizadas, contratadas y subcontratadas que violan la ley 11.769 en el artículo 53, inciso O, que esto es importante saberlo, nosotros no decimos nada tirado de los pelos, que tienen que estar encuadradas dentro del convenio de la actividad, cada vez más empresas tercerizadas, y eso tiene una precarización importante, no solo para los trabajadores, sino también para los usuarios. Ese es el conflicto fundamental. El ingreso de personal, donde nosotros decimos que va en detrimento de los derechos propios del sector, y aparte también va en detrimento de los derechos de los usuarios, y el avance de estas empresas precarizadoras de trabajadores, porque también es importante decir que nos ha tocado estar últimamente en los lugares donde están trabajando estas empresas, y pudimos constatar que son trabajadores que se encuentran totalmente vulnerados, uh-huh, los de las empresas tercerizadas. Y sumado, nos pone en la órbita de la denuncia eso. Y sumado a eso, Romina, te iba a preguntar, digo, por ahí gente que no está especializada, que no tiene el conocimiento del trabajo que tiene que realizar. Se han mostrado fotos en hace una semana aproximadamente de empresas tercerizadas por parte de DEA, originando más conflictos, digamos, que soluciones, porque los pobres trabajadores no están acostumbrados a hacer ese trabajo. ¿Existe eso también? Sí, la realidad de los trabajadores y de las empresas tercerizadas es lo que nosotros venimos denunciando. Primero, que muchos de ellos no se encuentran capacitados para poder llevar adelante el mantenimiento del servicio. Muchos de ellos están trabajando más de 16 horas diarias y nuestro convenio de la actividad contempla una cantidad de horas para poder laborar, porque eso requiere, como estás trabajando con peligro de manera constante, requiere un descanso como corresponde. Estos trabajadores no lo tienen. A mí, de manera personal, me tocó estar en el incidente que se produjo en Pacheco de Melo y Mario Bravo, uh-huh, donde una cuadrilla del Exur, después de 16 horas de trabajo, porque fue lo que manifestaron los propios trabajadores, se le hizo la pluma de libro solo porque también tiene los vehículos en pésimas condiciones y arrasó con todos los postes de la cuadra que había, bueno, rompió techos, ventanas, autos, pilares, y ahí pudimos constatar la situación en que están estos trabajadores, trabajadores que no están preparados, porque no se encuentran capacitados, trabajadores que laboran más de cualquier jornada laboral, superan las 12 horas de trabajo, trabajadores que muchas veces, por lo que ellos han manifestado, tienen que recaudar, tienen que, como la empresa tercerizada cobra por trabajo realizado, lo único que le interesa a los dueños de estas empresas es recaudar, por lo tanto muchas veces hasta no les permiten ni ponerse los materiales de seguridad para porque tienen que hacerlo rápido, o sea, y de esta forma claro. trabaja esta gente. Y de esta forma es como que esta empresa sabe esta situación, pues nosotros hemos denunciado, se lo hemos denunciado a los EBA, todo esto se lo hemos presentado a los EBA, al organismo de control, y seguimos sin tener respuestas. Por eso es que hoy, después de haber solicitado, ya en el mes de enero la solicitamos la banca 25, hoy en la creo que es la primera sesión del Consejo Deliberante, nos otorgan la banca para poder ir a contarle a poder político qué es lo que sucede y poder denunciar la idea ante esta situación que vivimos sufriendo no, los trabajadores convencionalizados, los trabajadores que están negreados y los usuarios. Esto es un combo de todo, que con la única iniciativa que tiene, o el único fin que tiene la empresa, es poder seguir recaudando para sí grandes dividendos. Y sin pagar ninguna consecuencia, ¿no? Porque obviamente quien va a someterse a los vecinos que pasan semanas sin luz porque la cantidad de trabajadores no alcanza para poder cubrir los reclamos, son los propios trabajadores. Digo, el que llega al barrio y se come el insulto es el laburante. Exactamente, pero eso sucede en todos los ámbitos donde nosotros nos desarrollamos trabajando. En el centro de atención al público, por ejemplo, un único centro monopolizado en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Para 500.000 de usuarios tenemos 9 personas nada más atendiendo al público. Imagínate cuando se concentra la cantidad de usuarios que con todo esto que se sucede, que se caen las líneas, que se corta la luz, que hay baja atención y se te queman los artefactos dañados, que para cada requerimiento necesitas y que tenés que seguir la burocracia impuesta por esta empresa, con su reglamento y sus papelitos, porque ellos pueden hacer desastres en la calle. De hecho, se puede ver y el usuario es la primera víctima, pero cuando vos vas a querer resolver o vas a querer reclamar, EDEA te pone el reglamento en la mesa y te dice, usted tiene que cumplimentar con esto, con esto, con esto, con esto. EDEA exige, pero EDEA no cumple. Y muchas veces esa situación se genera que empieza a haber un roce entre los trabajadores y los usuarios, y los trabajadores cumplen órdenes, o sea, es una situación de que realmente es una pelea bastante morbosa esta de pobres contra pobres. Sí. O algo implementado por el sistema capitalista que genera de que nos terminemos peleando los que no nos tenemos que pelear y tenemos que estar más unidos. Pero bueno, estas situaciones se generan casi a diario, y lo mismo pasa con el tema de las empresas tercerizadas. Ni siquiera estos trabajadores pueden hablar con los usuarios porque no tienen ni siquiera la potestad de poder hacerlo, y vuelvo a reiterarte, a mí me tocó estar en ese incidente y obviamente los usuarios estaban muy enojados. Imagínate que a las 11 de la noche pasa un camión, te arrase con todo, no tengas respuesta, y cuando tengas que hablar con alguien, ese alguien no tenga para decirte ni siquiera nada, y la jefatura de EA que decidió, en este caso los jefes de la guardia que decidieron mandar a esta cuadrilla del Exur a intentar resolver un problema que era menor, terminó siendo una catástrofe casi, y nunca se hicieron presentes en el lugar. Jamás, jamás, la jefatura intermedia de EDEA se hizo presente en el lugar. O sea, es un desmadre donde la empresa claramente no se hace responsable e intenta de que los trabajadores demos respuestas cuando no las tenemos. Romina, esta presencia de ustedes en el día de hoy en la banca 25 va a ser la primera vez que los enfrenta el poder político, por decirlo de alguna manera, va a ser la primera vez que el poder político escuche los reclamos de manera cara a cara de los trabajadores de EDEA, de la gente de Luz y Fuerza. No, no. Nosotros hemos estado reunidos en el marco de este conflicto, hemos estado reunidos con los presidentes de todos los bloques hace aproximadamente un mes, en conjunto con el secretario general y un compañero de la comisión directiva, donde le manifestamos esta situación, donde le planteamos la situación, y ellos salieron con una resolución por parte del defensor del pueblo, donde hablaban de que EDEA tenía que abrir más centros de atención y que tenía que reconocer este conflicto como tal, más que nada con el desarrollo de los usuarios. No es la primera vez, nosotros nos hemos reunido con distintos concejales, nos hemos reunido con distintos diputados y senadores, hemos estado en Buenos Aires entregando toda nuestra información para que se pueda desarrollar. Lo que sí por ahí, lo que necesitamos es que haya por ahí una respuesta más contundente por parte del poder político, no haciendo caso omiso a lo que sucede. Pero también tenemos que decir de que estas empresas pueden desarrollarse como se desarrollan desde el sector privado, con determinada connivencia con el poder político. EDEA, hace pocos días atrás, el Grupo Pagano se ha hecho dueño de cuatro empresas distribuidoras de la provincia de Buenos Aires. Está casi monopolizado la distribución de la energía en la provincia de Buenos Aires a través de este grupo, y esto es una contraposición con respecto a los años 90, cuando en los años 90 existía la ex-SEBA, y decían que eso daba pérdida, por eso se necesitaba privatizar y generar distintas empresas, porque daba pérdida. Hoy, 20 años después, esto mismo se vuelve a suceder, se monopoliza en un solo dueño, pero nada más que en manos privadas. Y tenés que agregarle de que las irracionales tarifas que se vienen aplicando en total connivencia con los gobiernos nacionales y provinciales permiten que estas empresas privadas cada vez tengan mayor riqueza. Es una ecuación matemática. Gano más, no invierto en trabajadores, no invierto en mano de obra, genero más riquezas para sí y con total connivencia del poder político. Romina, más allá de lo que va a ser el día de hoy, la movilización, este paro de actividades de 10 a 13 y la presentación en la banca 25, también están realizando un piquete a campe desde hace un tiempo largo, ¿verdad? En uno de los recintos que tiene EDEA, haciendo guardias contra las empresas tercerizadas. ¿De qué manera se va llevando adelante eso? Mira, hace más de un mes nos enteramos de que la empresa había decidido retirar 50 vehículos, había vendido 50 vehículos. Nosotros veníamos con una planificación del año pasado que supuestamente la empresa iba a comprar una determinada cantidad de vehículos y que iba a reflotar la flota de vehículos y demás, y nos encontramos ahora, cuando se hizo el cambio de dueño, que la empresa tenía decidido retirar 50 vehículos. Esa fue la primera iniciativa que nos llevó a ponernos en frente a las puertas del almacén central, que están en Vértice 214, donde tenemos la mayor cantidad de trabajadores de manuales y técnicos en la ciudad de Mar del Plata, y querer impedir de que nos retiren nuestros materiales de trabajo. Al mismo tiempo ahí pudimos ver que las empresas tercerizadas entraban a nuestro lugar de trabajo, a la propia empresa, y se llevaban los materiales, los postes, los tornillos, los aisladores, como si fueran parte de la estructura. Y también eso, nos paramos ahí para decirle, no señores, esto es nuestro, esto nos corresponde, se está violando la ley, es la manera que encontramos de defender nuestro propio trabajo, defender lo que corresponde. Y esta manera de defender lo que corresponde con este acampe que vamos llevando ahí, que es con mucho esfuerzo, pues estamos todo el día, hacemos turnos rotativos a distintos compañeros, pudimos hoy a un plazo un poquito más largo, casi un mes, más de un mes, pudimos ver de que se le está dificultando bastante el tema a las empresas tercerizadas con respecto a la entrega de materiales. Algo que también es ilegal. Estas empresas no pueden estar encuadradas dentro del marco de la ley, por lo tanto EDEA no sabemos todavía, no entendemos cómo EDEA hace para entregarles materiales propios a estas empresas. Y es algo que también vamos a denunciar donde corresponda y cómo corresponda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el último detalle que recién contabas? La empresa, digamos, EDEA, brinda materiales que le pertenecen a EDEA a la empresa tercerizada. Exactamente. Fue algo que nosotros empezamos a impedir hace más de un mes con el acampe. Pero EDEA provee de los materiales de trabajo a estas empresas tercerizadas. Lo han hecho y lo han sacado por el almacén central durante mucho tiempo, y es lo que nosotros dijimos, basta ahora, no permitimos que estas empresas entren a retirar nuestros materiales. Y lo que hay que decir que eso, con eso se infringe también la ley, porque la ley del marco regulatorio, la ley es clara, la 11.769, y dice que estas empresas no deben existir. EDEA no puede contratar y subcontratar empresas tercerizadas, por lo tanto tampoco le puede proveer de materiales. Es una nueva figura jurídica de la cual estamos dispuestos a encarar y denunciar como corresponde en el marco de la ley. Viola la ley por todos lados, y la verdad que lo hace con bastante impunidad, y lo que no entendemos todavía, como aquellos que supuestamente nos tienen que defender, no solamente a los trabajadores, sino también a los usuarios, no lo hacen como corresponde, ni se despiden como corresponde, ni obligan a EDEA que deje de hacer todas estas cosas que hacen, que están todas fuera de lo que tendría que ser el marco de las leyes argentinas. Romina, para ir cerrando, contame, hoy van a concentrar, van a movilizar, ¿cómo va a ser la jornada? Nosotros concentramos directamente, el paro es a partir de las 10 de la mañana, estamos a 2 minutos de eso. Sí. Vamos a concentrar el municipio, vamos a ir con nuestros compañeros para el desarrollo de la banca del 25, donde va a hablar nuestro secretario general, José Rigane, va a despedirse y va a contarle a los concejales, y entendemos que los concejales van a tener que tomar alguna resolución con respecto a nuestra denuncia, y esperemos que sea la más favorable posible para poder seguir desarrollándonos y defendiendo lo que nos corresponde como fuente de trabajo, ¿no? Como siempre, muchas gracias, Romina, que tengan un buen día. Muchas gracias a vos, Maxi, un saludo a todos. Adiós.